Exactamente, sí, en el libro decías que sus dibujos estaban escondidos en una maleta, ¿no? Porque tenía un poco de miedo de que su familia descubriera que él no se quería callar. Claro, él hacía un trabajo para sostener esa memoria. Es más, en esos escritos, la frase que más ponía era: los argentinos tienen que saber. Y como había hecho una suerte de arreglo, de acuerdo con su mujer, de dejar ese tema atrás, bueno, por el miedo que había generado su primera desaparición, lo que significaba estar en libertad aún en dictadura, esa propaganda de algo habrán hecho, por algo será, que los desaparecieron. Sí. Y bueno, la dificultad o la imposibilidad concreta de poder hacer justicia.